Ellos, bueno, tienen un sistema bilingüe, instalaciones y equipo de vanguardia, un sistema personalizado, computación, danza, música y talleres de valores. Ellos están ubicados en la calle Libertad número 6, Ferrocarril y Callejón Sin Salida, en Ayapango de Gabriel Ramos Millán. Pueden comunicarse al 597-98-247-18. Tienen ahorita una promoción, inscripción gratis y el 40% de descuento en uniformes, preescolar particular, Centro Educativo Ayapango. Gracias por su patrocinio. También a la estación Amecameca, por supuesto, queremos agradecerles su patrocinio. Ellos, pues como saben, están ubicados en Avenida Nuevo México, esquina Victoria, en el barrio de Panoaya, frente a la capilla de San Miguel. Gracias por su patrocinio. Ya saben, música los viernes con los Bufones de la Tristeza. Hoy hay un toquín especial con los Fieles Difuntos. Y los sábados con Rafael Calderón a partir de las 8 de la noche. También queremos comentarles, platicarles que ya empezó la Feria de la Nuez. Desde la semana pasada empezó la Feria de la Nuez aquí en nuestro querido Amecameca. Y bueno, los eventos para el día de hoy, viernes 11 de agosto, pues son los Giles y la Sonora Santanera. Pero antes, también van a estar los Fieles Difuntos, donde participa el guitarrista y músico amecamequense Didier Sánchez. El día de mañana, sábado 12, van a estar los Vázquez y los Dandies. Y el domingo 13, el Indio Brian y los Huskies. Así es que bueno, esto es parte de nuestra Feria de la Nuez aquí en Amecameca. Y bueno, pues ya por último, y no por eso menos importante, pues seguimos buscando al señor José de Jesús Hernández Anguiano. Él pues desapareció el miércoles, hace unos 15 días más o menos, no se ha podido localizar. Así es que si ustedes lo han visto, bueno, pues él es una persona de 67 años, tiene una altura más o menos de 1.70, delgada, bueno, de complexión delgada. Él usaba zapato de vestir piel negra, tipo mocasín, también una chamarra de piel negra, una camisa manga larga, algodón de color amarilla y un pantalón de vestir casimir gris Oxford. Como señas particulares, tiene dentadura en las encías superiores e inferiores completa. Y bueno, tiene varios como lunares así en la cara. Y bueno, también usaba lentes. Si ustedes lo han visto, bueno, pues seguimos en espera de que podamos tener alguna noticia del señor José de Jesús Hernández Anguiano. Bueno, pues ahora sí, para poder entrar en materia, ¿verdad? Antes de presentarles, antes de darle el micrófono a nuestro amigo e invitado de esta tarde, les voy a leer un poquito pues de su reseña, ¿no? Él, pues, de educación, pues es profesor de primaria, fue profesor de primaria, pues, la mayor parte de su vida. Y bueno, él es escritor, él estudió en la SOGEM, en la escuela de escritores. Ha publicado en colectivo en la antología Periferia de Eros en 1991, esto con una editorial independiente. Después, en el 2006, Perfiles, el libro Perfiles, esto bajo la editorial Fridaura. Y bueno, desarrolló su escritura en talleres literarios con Eusebio Rubalcaba y Ricardo Yáñez. Ha colaborado en diversas revistas literarias y también en el diario El Financiero. Y bueno, pues actualmente se dedica a la literatura. Este año, justo hace poquito, como un mes más o menos, publica su primer libro en solitario, titulado Sonetos para levantar el vuelo, Rupestres, Silvestres y otros. Esto bajo la editorial Trajín Literario. Y bueno, este libro, a reserva de que ahorita nos platique más a fondo este Fer, es un compendio de 40 sonetos dedicados a los rupestres y a diferentes compositores, cantautores, intérpretes de la música mexicana, sobre todo del rock, de la trova y de alguna influencia latinoamericana. Así también incluye 10 sonetos más de índole personal. Este libro está prologado y tallereado por Víctor M. Muñoz y está ilustrado también por Eréndira Derbez. Bueno, pues ahora sí, les presento, le doy el micrófono para que nos salude al editor de este libro, un gran amigo además mío, a José Fernando Romero Morales. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal, Mara? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Pues aquí estamos, en Amecameca, muy contentos. Pues estamos, sí, muy contentos de que estés aquí en ese programa. Digo, ya habías venido un par de veces a acompañarme y ya habías visto cómo ya has estado en cabina, ¿no? Ya no te sientes tan descanchado. Pero bueno, no habías venido a presentar algo tú propiamente, ¿no? Ahora, bueno, pues fue la oportunidad de que pudieras venir a presentarnos este libro que estás editando este año, Sonetos para levantar el vuelo, ¿no? En el que, bueno, pues ya más o menos di una pequeña semblanza de lo que va, pero bueno, más bien queremos escuchar de qué va tu libro, cuéntanos. Así es, bueno, el libro fue una idea surgida hace aproximadamente un año. A mí me gusta escribir poesía y había intentado hacer algunos sonetos que al parecer me salieron muy bien, y modestia aparte, estos sonetos que empecé a hacer dieron origen también a la preocupación por escribir algo acerca de los gustos musicales, de las preferencias, sobre todo hacia el rock, hacia la trova, hacia la música latinoamericana y hacia algunos cantautores representativos de nuestro país, de Latinoamérica, y también cantautores de España, de Cuba y de Sudamérica. Sobre todo quiero hacer énfasis en que este libro también fue producto de un trabajo arduo con el amigo Víctor M. Muñoz, y en donde también aquí Mara estuvo presente en esa experiencia tallerística. Como buena ajonjolí de todos los moles, yo ando metida en todo y hasta donde no me llaman, ¿no? Entonces, la verdad es que sí estuvo bastante divertida la experiencia del taller, ¿no? Muchas gracias, Fer, por hacerme partícipe del proceso de este librito, ¿no? No, al contrario, algunas sugerencias que diste fueron muy importantes para terminar este libro. Y entonces, pues aquí lo tenemos, ya hemos leído algunas cosas en el Chopo, en algunos conciertos que ha dado aquí en Amecameca Rafael Mendoza, en la Ciudad de México Carlos Arellano, Fausto Arrellín, vamos a ir próximamente también a estar con Leti Servín, esperemos también estar con Nina Galindo y con todos los que podamos estar, con Fausto Arrellín también. Me parece excelentísimo, Fer, pero nos cuentas más regresando de un corte. ¡Regresamos! Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Un pedazo de radio que te puedes robar, llevar a tu casa, reproducir, compartir, presumir, remezclar, repetir, destruir. Eso es un podcast. La Voladora Podcast. Si quieres tener tu propio pedazo de La Voladora Radio, visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y haz los tuyos. Podcast. Lavoladora.net. Radio Portátil. Radio Portátil. Radio Portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 17 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. En esa radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. La Voladora Radio, preferimos ser una página blanca para todos los colores. Página blanca. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. cabalgo sobre sueños innecesarios y rotos. Prisionero iluso de esta selva cotidiana, mi hoja seca tumbada en el viento. Vuelo imaginario sobre historias de concreto. Navego en el mar de las cosas exactas, clavado en momentos de semánticas gastadas, cual si fuera una nube esculpida sobre el cielo. Dibujo insatisfecho mis huellas en el infierno. Y aquello, no tuvo tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa, y aunque soy la misma cuerda que ha negado tus ojos, sé que aún tengo tiempo para atracar a mi cuerpo. Automático en una alfombra de estatuas, masticando en mi mente las verdades más sabidas. Y como lobo salvaje, ya ha perdido su camino, he llenado mis bolsillos con escombros del destino. Ok, bueno, también me gustaría mencionar que el libro fue ilustrado por Eréndira Derbez, hija del jazzista y experto en música Eugenio Derbez. Y pues, Mara, ¿con qué quieres que Ibas a leer el soneto de Rodrigo, porque acaba de pasar una rolita de Rodrigo González, la de No habrá tiempo, no tengo tiempo de cambiar mi vida, así es que vas con el primer soneto de tu libro, Rodrigo González. En Tampico nació este rupestre, mensajero el profeta del nopal, semántica chorera de un tal cual, cantaba un rock and roll extraterrestre, semblanza defectuosa y alburera, el genio, buen humor, la picardía, la contracultura levanta bandera, metáfora de asalto a la ironía, cabalga sobre sueños los asombros, encuentra su interior en los escombros, así perdió la vida ese que canta. Seguiremos si el dolor aguanta, extrañando al Rodrigo visionario en las rolas que me receto a diario. Bueno, tienes un apartado interesante dedicado a los rupestres, ¿no? Incluso también tienes un soneto que se llama Los Rupestres. Así es. ¿No? A ver, échatelo. Bien. Cronistas urbanos del negro asfalto, oxígeno vital, chupando faros, en acetato himnos a contralto, son rupestres y son pájaros raros. Es el calor de hoguera e inspiración. Hicieron buen rock en tiempo tan malo. Talento de sobra para la canción, solo su voz más la lira de palo. Sapiencia de la calle cual juglar, gozando de los frutos de este huerto, cantar con ellos es rememorar. Porque rolar la ciudad sí te madrea, al Rodrigo no lo den más por muerto, aunque los agite una nueva marea. Bueno, la primera pregunta, Fer, ¿por qué soneto? ¿Por qué no escoger otro recurso literario más sencillo, menos clásico? ¿Por qué el soneto? Bueno, el soneto sí tiene una implicación técnica un poco difícil. Sin embargo, a mí la idea principal que me hizo escribirlos en forma de soneto era para buscar un equilibrio que no pasara de una cierta medida en relación con una necesidad de poder expresar lo que yo siento acerca de los personajes que aquí están. Ya di la verdad, Fer. La verdad es que viste el libro de sonetos de Joaquín Sabina y dijiste, yo quiero hacer algo así, ya. Que la métrica y que quién sabe qué. ¡Ah! Ok, eso solamente tú lo sabías. Pero ya lo sabe todo el mundo. Sí, ya me balconeaste. Efectivamente, leyendo el libro de sonetos de Joaquín Sabina que se llama Siento Volando, de 14, dije, este cuate está haciendo cosas muy... Aparte de sus canciones... No, pues es que el libro me impactó, la verdad, el libro me impactó. Y yo dije, bueno, hay que hacer algo respecto de los cantautores, compositores, músicos, intérpretes en soneto. Porque sí, la preocupación también parte de eso, de que muy pocos hemos agradecido de alguna manera, independientemente de asistir a los conciertos, independiente de comprar discos, de aplaudirlos, de reconocer su trabajo, habría que sentía yo la necesidad de expresarles ese agradecimiento de otra manera, ¿no? De una manera más estética, más formal, más poética. Sí, justo respondes la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué los rupestres? ¿Por qué los cantautores, compositores de habla hispana? ¿No? ¿Por qué ellos? ¿Por qué? Porque yo creo que todos en nuestra vida hemos tenido un acercamiento a la música de cualquier tipo, ¿no? Y que esa música nos ha apuntalado de alguna manera en nuestras necesidades de seguir viviendo, ¿no? De seguir disfrutando y de seguir recibiendo por medio de la música esa parte espiritual que todos tenemos necesidad. Es algo que para todos yo siento que es importante, ¿no? El escuchar música, el saber que tienes gustos que son compartidos además, pues resulta que de pronto esa necesidad la quieres trascender. Claro, bueno, también has comentado en algunas otras ocasiones que pues tú creciste escuchando estos músicos, ¿no? Uh-huh. A muchos de ellos los conoces, ¿no? O sea, también has compartido historias, ¿no? Incluso, pues también eres de la banda del Chopo, ¿no? O sea, de la Alicia, ¿no? También tienes sonetos al Chopo, a la Alicia, ¿no? A ver, échate esos del Chopo y a la Alicia. Oye, ahorita lo que los buscas, quiero mandar saluditos aquí a las personas que ya están respondiendo en las redes sociales. A mi primo Mark Durán, que preguntaba que por dónde podía escuchar el programa. Muchísimas gracias a Alma Rosa Tapia, que nos estás escuchando, por mandarle el link al despistado de mi primo, por estarnos escuchando también. Esperanza Rascón, que nos manda saluditos. Me dice saludos a ti y a tu invitado. ¿Recuerdas que estuvimos con ella en el concierto de Rafa Mendoza? Claro. Así. Carlos Reyes Ramírez, que nos está saludando. Y a una amiga que tenía mucho tiempo de no saber de ella, a Isis Cardoso Romero. ¿Te acuerdas que te conté de Isis Cardoso Romero? Ajá. Bueno, saluditos, Isis, muchísimas gracias por estarnos escuchando. A ver, vamos con al multiforo Alicia. Laboratorio abierto, subterráneo. La banda se aglutina sin temores. Espacio libre, oído simultáneo. Aquí la resistencia sin pudores. Abrir el corazón en un concierto, gritar el dolor y juntar tristezas, un choque de chelas en el desierto, escupirle al poder y sus vilezas. Herencia cultural del colectivo, zapatistas, rockeros, skas, convivan, aquí el baile no pide permiso. Porque las rolas son el mejor vicio, aprender velas y que sobrevivan al decir con orgullo, soy Alicio. Haz el del Chopo. El del Chopo. Como un enjambre de alucinaciones, como encontrar los huesos del oído, por la fuerza de las apariciones asistir a una fiesta del sonido. Vengan las voces fuertes e insumisas, con su juvenil embriaguez exultante, caminen por aquí pero sin prisas, como pasar por un distante instante. Lugar alternativo, resplandeciente, ha destinado un rico presupuesto, vendimia a la medida de su cliente. Artesanías, libros, discos raros, prendas, revistas, todo está bien puesto. Hay cofres de piratas, no son caros. Ese es... Sí, ¿no? O sea, de pronto, pues tú también pues viviste, ¿no? Toda esta, pues, ambiente, ¿no? De la contracultura, por llamarlo de alguna manera, y recordando a José Agustín, ¿no? Toda esta movimiento contracultural que va desde la música, los libros, ¿no? La literatura, el cine, todo. Claro, uno crece buscando esos lugares, esos rincones y esos espacios donde se reconoce con los demás, donde se encuentra con los iguales a uno, y con las tribus urbanas que no dejan de existir y que son pues algo también simbólico de vivir en una ciudad como el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y esos rincones, esos lugares, esa música, ese ambiente, esa energía es lo que pues uno al pasar el tiempo tiene que hacer como una parte de su vida, ¿no? Y reconocerla y no fracturarla, ¿no? Claro. Oye, ahorita nos estaba saludando Alma Rosa Tapia. Ajá, una queridísima. Dino, digo, es que ella tuvo mucho que ver en que tu libro esté publicado. Si no hubiera sido por ella, no estaría publicado. Así es, también, bueno, en los agradecimientos aquí está presente Alma Rosa Tapia. A ella le debo, como tú dices bien, buena parte de este trabajo, de este logro, porque ella y yo tenemos una amistad de hace muchos años, y ella me decía: ¿qué estás haciendo ahora? Pues estoy escribiendo. Qué interesante. Y me decía: ¿ya tienes editor? Yo le dije: sí, hay probablemente por ahí alguien que me puede. Y me dijo: mira, yo tengo libros publicados con la editorial Trajín, y me convenció de que lleváramos el libro a la editorial Trajín, y Arturo el editor, Arturo Tezcagua, él le gustó Trajín. De editorial Trajín, le gustó el proyecto, le interesó y aceptó la publicación, que además se hizo de una manera así muy rápida, porque yo me tenía que ir a Cuba y me lo quería llevar a Cuba a presentarlo. Y así fue, ¿no? Y fue todo un cotorreo, pero nos cuentas de esa parte en un ratito. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:33. Lo que piensas, lo que odias, lo que no quieres hacer, lo que te indigna, lo que te mueve. Queremos saber de ti. Luego me corren que hablo muy fuerte. No, güey, que no te estoy dando el avión. Para entrar en contacto con nosotros, puedes usar nuestro teléfono 978-5252. Nuestro correo electrónico cabina@lavoladora.net, Amecameca de Juárez, o nuestra página web lavoladora.net. Si usas Twitter y Facebook, agréganos. Radio Comunitaria del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. ¿Y con qué fin? Toda esta dialéctica en historia. ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar a la gloria estando vivo? Si la gloria está muy lejos de este huerto. Todos juntos afirman los que saben de distancias. Llegaremos al final de la estructura. Escultura de cadáver y concreto. A posarnos al final de la cultura. Hay también quien afirma que tan solo es sufrimiento, soportable nada más en el olvido, que el que cantaba buscando algún sediento para echarle encima su vaso vacío. Yo no sé hasta dónde se resiente lo vivido, pues saberlo es simplemente estar ya muerto. Seguiré siempre cantando lo prohibido y gozando de los frutos de este vuelto. ¿Y con qué fin? Toda esta dialéctica en historia. ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? La gloria está muy lejos de este puerto. Esta gente que está loca. A Roberto González, un rupestre que vino de Alvarado, pasando como intruso, como un gato, será por su carácter reservado, que lo aprendió de Kafka, dice un vato. Sesiones con Emilia lleva un rato, sonando entre la banda. Renovado, no quiere saber de modas. Apurado, toca otra rola, lo hace sin recato. En el Palacio de Espejos, andante que pasa por aquí cantando el huerto, flor de poder que vive en el desierto. Tú, ¿eres feliz o sigues errante? Seguiremos juntando lentejuelas, por ahora, a caminar, gastando suelas. Y bueno, pues acabamos de escuchar justo la canción del huerto, ¿no? En este disco. Sí, en este disco de Sesiones con Emilia, de Roberto y Jaime, es un disco representativo, es icónico entre la banda, entre los que formamos parte de una generación, pues de los 60, 70, cuando Jaime López... A ver, vas con el de Jaime López. Ok. Y ahí vas pasando justo. Uh-huh. Jaime López. De Tampico agarraste carretera para cantarle a la chilanga banda. Vagón de vagabundos, ¿quién te manda a asestar la puñalada trapera? Un rock and roll, un danzón, un blusecito, una finta, un albur desenchufado, cuando el asfalto cruzas de mojado, contracorriente de los señoritos. Vas del calor a lo frío, mi carnal, no vas dilapidando tu talento lidiando con demonios de arrabal, en esa pirotecnia levedad que aplana el pavimento de los guetos. Primera calle de la soledad. Oye, entonces nos estabas contando que el libro pudo estar listo para irte a Cuba, ¿no? Que te fuiste a este festival o encuentro. Sí, a un festival del Caribe. Dentro del festival se hacen diferentes actividades. Una de ellas es el encuentro de poetas del mundo, principalmente de poetas de Sudamérica, de América, del Caribe. Uh-huh. Y bueno, ahí conocí a poetas de diferentes países y sobre todo poetas cubanos, de los que aprendí muchísimo, ¿no? Son gente muy, muy culta, muy preparada. En Cuba una de las prioridades es la educación. Y hay muchos, muchos escritores. Uno, como decimos aquí, levanta una piedra y sale un escritor o un poeta o un trovador, porque ahí la cultura es muy, muy... Pero me comentabas, por ejemplo, también que ellos, pues para poder publicar un libro es... O sea, sí se los publican, pero tienen que esperar como 10 años o no sé cuánto, ¿no? Sí, como todas las ediciones son del gobierno, ahí hay que esperar, hay una lista de espera, digamos, y de todos los talleres que están en Cuba, sobre todo en Santiago de Cuba, por ejemplo, que es donde se realiza el festival, los escritores, los poetas, tienen que esperar, digamos, a que editen el que está adelante para que ellos, llegando al lugar primero, pues puedan ser editados. ¿Pero cómo, en cuánto tiempo más o menos tiene que esperar? No, pues depende también de la región. En la región hay, bueno, más, vamos, el punto menos. Es que no es como tan fácil que no puedan publicar. O sea, sí hay muchos escritores y todo, pero así bueno. Es. Y bueno, tú tuviste la suerte, ¿no? Y además el empeño, ¿no? No suerte, fue empeño y las cosas de pronto se fueron juntando y poniendo en su lugar para que, bueno, el día de hoy estés aquí con nosotros presentando este maravilloso libro de sonetos para levantar el vuelo. Yo quiero que leas de manera especial, ya sabes, ¿cuál? A ver, no sé, uy, híjole, pues el de Carlos Arellano, claro, no puedes dejar de leer. Sí, sí. El de Carlos Arellano, el de Armando Rosas, el de, ya voy a hacer mi lista, ¿no? Sí, el de Carlos Arellano es uno de los más aceptados. Rey del buen horno, espíritu sereno, poblano rupestre sin rollo de bar, la rendición mata más que el veneno, larga lista de rolas para grabar. De canciones domésticas, la jauría, el baile de las cosas a la izquierda, un nudo en la garganta lograría en esta sombra cero no se pierdan. Con la mirada plena, voz sincera, que canta con sutil melancolía, en la tierra baldía siembra Carlos, cuando en el escenario o en la acera viene Arellano a repartir poesía, ni yo pierdo las ganas de abrazarlo. Ah, yo tampoco. ¡Ah! Oye, pero por cierto, que mañana le vas a poder dar su libro a Carlos, ¿no? Claro. Que vamos acá al toquín este del sindicato rupestre, ¿no? El que chula es Puebla. La verdad es que sí va a ser un toquín bastante chido, ¿no? Claro. Que justo tú y yo nos conocimos en un concierto de Carlos Arellano. Así fue. Carlos Arellano es el culpable de todo. Dice, le digo eso a Carlos y me dice, le échale la culpa a tu mamá y a tu papá. Dice, ¿a mí qué me echas la culpa? Déjenme contarles. Estábamos en el concierto, ya ven que cuando alguien termina de cantar las rolas que tenía que cantar, sí, que estaban en su guión, pues los demás podemos solicitar desde abajo, pues, del escenario, alguna rola que nos guste. Entonces yo pedía una y Mara desde otro rincón gritaba, ¡esa no! Porque me llega. Y entonces terminaba alguna rola, yo pedía otra. Y Mara, ¡esa no! Y yo volteaba y decía, ¿y esa chava qué onda? O sea, ¿qué le pasa? Y ese fue el inicio de una amistad. Pero yo no sabía que me había dado, o sea, yo no me había dado cuenta que eras tú el que decía siempre las rolas. Nos conocía, ¿no? Y justo, ¿no? Ese día nos conocimos porque yo traía una lumbalgia que no podía, no me podía mover. Entonces, ajá, me tuve que quedar quietecita en un solo lugar. O sea, si no hubiera estado ajonjoleando como es mi costumbre por todos lados y no me hubiera quedado a platicar así como, ¿no? Pero qué chido que nos conocimos, ¿no? Ah, y sí, que bueno, pues sí, una de las cosas, mencionaba en mi post, ¿no? Hace rato en la mañana, que me daba mucho gusto presentar o tenerte aquí en mi programa, pues primero, pues porque eres un gran amigo, ¿no? Con el que, aunque nos hemos conocido poco tiempo, pues se han hecho como cosas chidas, ¿no? Una de estas, pues todo el proceso del libro, ¿no? Sí. También, por ejemplo, el asunto de poder compartir en la Bohemia Subterránea, ¿no? En los jueves de micrófono abierto, ¿no? Que ahí también, pues generar, ¿no? Ciertas cosas, movimiento, participar, conocer gente, ¿no? Uh-huh. También, estos lugares, ¿no? Que sí, esos tus espacios, puntos de encuentro, ¿no? Esos espacios que te enriquecen y que te dan la oportunidad de mostrar tu material y de difundir también tu trabajo. Y encuentras una conexión impresionante con la gente que asiste, con el público y con quienes participan, porque va de todo, o sea, de la banda de todo tipo y unas cosas increíbles. Ayer jueves fue una noche genial porque estuvieron los del colectivo El Cerrojo. Y fue increíble, tienen un trabajo impresionante estos cuates. Oye, también, pues, nos adelantamos un poquito, ¿no? Vas a tener una presentación de este libro, así, de manera formal, el 30 de septiembre, uh-huh, ahí en el

La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Franca y abierta rebeldía. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.net. También visita la página del SENAPRED www.senapred.gob.mx o en Protección Civil Municipal de Amecameca al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Moctlatoli, tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Estlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Moctlatoli. Tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Moctlatoli, tu palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te damos unas sugerencias. Continuamos con la cartelera cultural de El Ajonjolí de todos los moles. Regresamos con la agenda ajonjoliesca para este fin de semana en Amecameca, Tenango del Aire y Ciudad de México. Comenzamos el viernes 11 de agosto, o sea, hoy, en un ratito, en 9 minutos, terminando el programa, nos vamos a la explanada del centro de Amecameca a escuchar a Los Fieles Difuntos. Esto es un grupo de jazz que viene de la Ciudad de México, donde toca nuestro querido hermano mayor y músico de Amecameca, Didier Sánchez. Hoy, en un ratito, nos vemos en la explanada a las 6 de la tarde con Los Fieles Difuntos. De ahí nos regresamos a la estación Amecameca porque resulta que Los Fieles Difuntos van a compartir la noche con Los Bufones de la Tristeza en la estación Amecameca. Esto a partir de las 8 de la noche, entrada libre, banda banderola, allá nos vemos. Y bueno, esto es el día de hoy, pero mañana espérense, o sea, el sábado comenzamos a las 5 de la tarde en Espacio Cultural Muralla, en Tenango del Aire. Está justo enfrentito del Museo Casa de Madera, ahí en Tenango del Aire. Se va a llevar a cabo la inauguración de la exposición El Corazón como Pretexto, en la que se exhibirán obras, sobre todo de escultura y arte objeto, y bueno, también pintura, de los artistas Maya Bucio, escultora, Rodrigo Vargas, escultor, y nuestro querido artista plástico de la región de los volcanes, mi querido amigo Rubén Carcaño, con este tema recurrente en él, que son los corazones. Va a haber performance, va a estar Rodrigo Natera con la música, Rubén haciendo su performance, y después de ahí se van a ir a Casa de Madera a seguir la bohemia. Así es que todos los músicos y bohemios de la región, nos vemos a las 5 de la tarde en Espacio Cultural Muralla, y de ahí nos vamos a Museo Casa de Madera a seguir la bohemia. Bueno, yo me voy a despegar un ratito porque les cuento que me voy a la Ciudad de México. En el día de mañana, el maestro Carlos Arellano se presenta junto con pues dos músicos también súper chidos de Puebla, con Arturo Muñoz Carcará y con Iván García. Esto en el Sindicato Rupestre, que está ubicado en la Ciudad de México, a unos pasos del Metro Ermita. Esto, bueno, es el evento titulado Qué Chula es Puebla. Así es que yo voy a andar, ya saben, como de la buena ajonjolí de todos los moles que soy, por aquí, por allá, y a ver por dónde nos topamos. Nos vemos por aquí o por allá. Saludos a la bandera. ¿Ya agendaste? No hay pretextos. Allá nos vemos. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Esta gente que está loca. para Armando Rosas. En el lomo del viento monta su voz, descansa sobre aquel barandal un blues, es la distancia-tiempo en un altavoz que canta la antítesis de una cruz. Entre la soledad teje un capullo, como un poeta maldito y vagabundo, para que en la noche, como un murmullo, se meta por el ombligo del mundo. Porque no creen en ángeles los gatos, no quieren cantar la balada del pez, bailan la cumbia vudú los ingratos. Bien sabe el que al concierto vino, ponte cómoda muñeca, que esta vez Armando ejerce un oficio divino. Oh. Bueno, ahorita me vas a leer algunos sonetos que son así como que los que te pedí, porque, bueno, pues son los que me gustan. Me gustan todos, pero esos son así como especiales. Vas con Leti Servín. A Leti Servín. En un mundo matraca vive Leti. Viaja en el tren de la eterna pasión. No le importa el glamour o el confeti. Su voz da vueltas en la tentación. Ella es un arbolito de lavanda, trasnochada de besos su boquita. Le sonríe a la noche y a la banda, la luz del canto nadie se lo quita. Taciturna se fuma las estrellas, para que su garganta enamorada embruje al aire, roce de centellas. Mujer de veras, nubes en el cielo, naufragios y paraísos en la almohada, una humilde canción, cantarte quiero. Porque este mundo matraca, sube y te baja. No, ¿verdad? Está bien. A Rafael Mendoza. Soy mi voz a ras del suelo, verdes notas que siembran esperanza, a donde la locura nos alcanza, abrimos alas que levantan vuelo. Maestro en ignorar el desconsuelo, recorre carreteras de confianza, va con el viento y con el viento avanza hacia las vetas que domina el duelo. Manojo de armonías en pluviales, ríos de la memoria colectiva, aguaceros que forman carnavales. Es Rafael Mendoza entre seis cuerdas, sonoro carnaval sin paliativos y un crecido arroyuelo de motivos. Bueno, pues este se lo pudiste leer a Rafa en aquel concierto en la estación Amecameca hace un par de semanas, ¿no? Sí, inolvidable concierto. Oye, también, ¿sabes cuál te faltó? El de Nina Galindo. De Nina, claro. Galindo, vamos a leer el de Nina Galindo. Mientras, voy a mandar saluditos aquí a Marco, al Marco Elguije, que nos está aquí likeando. Saludos. Nuestro hermanito. Y a Blanquita Galicia por estarnos escuchando. Muchas gracias. Saludos, Blanquita. Saludos, Blanquita. ¡Ah! A Nina Galindo. La impronta de voz, cumbre del alma, transporta el blues que por su boca nada. Acento especial, sílaba entonada, sirena del rock en un mar sin calma. La pionera rupestre en noches bohemias, en su desvelo le brinda a un difunto, antropofagia amorosa de anemias, el desliz es como un bolero, adjunto a la tristeza, que la reina pueda fumar el humo de la risa loca antes de un toque que no sea de queda. En solares baldíos florece ella, porque la muerte que a todos nos toca, con Ina pasa de largo o se estrella. Ay, ay, ay. Ah, oye, Nina Galindo en tu libro es una de las que cuentan con ilustración. Así, ¿no? Es. Erendira Derbez, ¿no? Que Derbez es quien hizo las ilustraciones, que igual todo fue como tan rápido de que ya necesitamos las ilustraciones para casi casi mañana, ¿no? Sí. Entonces solo escogió 10, ¿o cuántas 12. Son? Solo escogió 12 ilustraciones y por eso el resto, bueno, pues ya, ¿no? Sí, ella las eligió a partir de que ella conoce personalmente a quienes ilustró, en el caso de los compositores, intérpretes y cantautores mexicanos, y en el caso de los extranjeros, digamos, eligió a Joan Manuel Serrat. Sí, que además eligió mujeres. Y eligió, ¿no?, sobre todo a mujeres. Betsy Pecanins, a Nina Galindo, a Rita Guerrero, a Lila Towns, ¿no? ¿Quién más? Eugenia León. Eugenia León. Y de los hombres a Rodrigo González. Uh-huh. Creo que nada más. No, también a Jaime López. Y a José Jaime Cruz. López, a José Cruz. José Cruz de Real, uh-huh, 14. Okay. Sí, porque ella siente más... Leti Servín. A Leti Servín también. Más cercanía con ellos. Yo le propuse que ella eligiera. Y faltaron.